E6, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Culminó la investigadora de AFE la parte de las delegaciones. Se aprestan ahora a presentar los informes en lo que es el plenario de la Cámara de Diputados. El diputado Felipe Carballo, que es el legislador que encabezó la parte vinculada a la oposición y que defiende a la administración Frente Amplista, que en este caso está en el banquillo de los acusados en esa investigadora, porque lo que se investiga justamente es la administración de Frente Amplio en AFE, indicó que solamente lo único que hizo esta actividad legislativa fue buscar reforzar la campaña de Alfonso Lereté, ya sea a la Diputación o a la Intendencia de Canelones, y que Lereté no logró en lo que eran las comparecencias de las distintas personas que estuvieron presentando su declaración en la investigadora, comprobar, según la visión que tiene Felipe Carballo, ningún tipo de hecho irregular en el manejo de AFE por parte del gobierno del Frente Amplio. Sí puede haber distintas posiciones o distintas formas de manejar un ente, pero eso es una situación que va de la mano de otros análisis. Aquí no hubo, dijo, malversación de fondos ni ilícitos, según expresaba Felipe Carballo. Estuvimos 100% de acuerdo de que se culminara, creo que no hay absolutamente más nada para trabajar en relación a este tema. Hemos tenido todos los elementos, la última delegación que recibimos fue la visita de Jorge Zetelich, quien era su secretario del Ministerio de Transporte del año 2015 hasta el año 2020, dio todo el informe, habló específicamente en lo que tiene que ver toda la parte del FOSEN 2. La certificación de lo que nosotros ya habíamos dicho desde el comienzo, ¿verdad? Es decir, el FOSEN 2 no tiene que ver con el ferrocarril central, no tiene que ver con AFE, son todas decisiones, son pliegos de condiciones. Todo eso fue elaborado en el Ministerio de Transporte, o sea que por lo tanto la comisión específicamente estaba conformada para eso, para investigar la administración del Frente Amplio, a AFE particularmente. Bueno, quedó demostrado una vez más en el día de ayer de que AFE no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las empresas contratadas, quién desarrolló los trabajos, dónde lo comenzaban, los recursos que estaban destinados. Y a su vez también porque, existen más de 1.400 páginas específicamente, que son los expedientes de los controles, la cantidad durmiente, la cantidad de, de todo el material que se utilizó para desarrollar esos 127 kilómetros de vía para el norte o el litoral del país. O sea que, por lo tanto, para nosotros es la reafirmación, ¿verdad?, de lo que dijimos el primer día. Estamos hablando de un gran humo electoral que cae en este año, que cae en esta fecha. Bueno, creo que ya están todas las condiciones dadas, nosotros tenemos todos nuestros elementos y vamos a estar elaborando un informe. La semana que viene se van a estar presentando los informes. Seguramente habrán dos, uno mayoría y otro minoría, y bueno, se generará la instancia del plenario y cada uno comunicará a su bancada y ahí se tomará una decisión. O sea que por lo tanto ha concluido, digamos, lo que tiene que ver el trabajo de la comisión investigadora en relación al tema. ¿Qué diría el informe del Frente Amplio? Bueno, lo que decimos hace un momento. O sea, acá no hay ningún elemento que hable justamente de irregularidades o que hayamos encontrado alguna irregularidad en lo que ha sido la gestión del Frente Amplio del año 2015 al 2020. Hay un montón de testigos que vinieron, que estuvieron presentes, que dieron su opinión, que trajeron documentos. Es evidente, digamos, de que el gobierno actual estaba en conocimiento, hubo documentación de transición, donde se informó específicamente absolutamente de todo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todo eso está documentado. El funcionamiento de los camiones, ¿se acuerdan de aquellos camiones que hablaban de que no andaban? Bueno, sí, andaban los camiones. No tenía que ver AFE con el tema del FOSEN 2, como decíamos hace un momento, Por otro lado, lo que tiene que ver todo el sistema AV, ¿verdad? Digamos, también quedó operativo en su momento, y para eso tenemos también documentaciones, opiniones, gente que el mismo diputado LRT convocó, ¿no? Que se supone que en realidad venía como para certificar parte de algún reclamo que él tenía. Bueno, quedó en evidencia que vinieron, dieron sus opiniones, y esas opiniones, justamente, ninguna de ellas hablaron de irregularidad en lo que fue la gestión de AFE. Por último, ¿por qué cree entonces que del otro lado se hable de responsabilidades políticas hacia el RT y también de poder aportar insumos desde aquí a lo que ha sido la denuncia penal? Bueno, es parte, digamos, de una campaña, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que acá la corrupción en este gobierno arrancó en la Torre Ejecutiva y terminó en Artigas, ¿verdad? Es decir, podríamos mencionar, 160 casos que han pasado en el transcurso de estos 4 años. No tienen absolutamente nada en el caso del RT, que lo peligroso era esto, justamente, que era lo que nosotros planteamos en su momento, de que se sumaran a este circo que plantea o que planteó en su momento el diputado LRT, en donde el Parlamento tuvo que gastar un montón de recursos, trabajar en este tema, simplemente con el objetivo de que le financien la campaña, ¿no? O sea, una persona que no sé, está haciendo campaña en Canelones, que ya lo había hecho la vez pasada hablando del ferrocarril. Yo creo que le hubiese sido mucho más redituable, si esto es lo que quería hacer el LRT, era hablar a favor del ferrocarril y de la importancia del desarrollo del ferrocarril en el país, en el Uruguay, más que dedicarse a tirar piedras de una gestión que él fue parte, porque fue director por el Partido Nacional en esa época, ¿no? Del 2015 al 2020. Pero bueno, digamos, hemos concluido la tarea, el trabajo, tenemos más que claras las certezas de que se hizo una tarea sin haber generado irregularidades. Otra cosa pueden ser las opiniones políticas que tengan los representantes nacionales. Uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, cómo encaró determinadas cosas, pero de ahí a que se hayan llevado algún peso para la casa algunos de los directores, estamos muy lejos de esa realidad. Igual eso no se dirime en el Parlamento, eso se dirime en la Fiscalía. Si finalmente alguien se lleva un peso para la casa, pues eso ya sería un delito. Acá lo que se dirime es temas de funcionamiento político, de capacidades o incapacidades, y creo que por allí pasará el debate parlamentario en relación a esta temática. Lo que tiene que ver a planteos que se han hecho respecto a la situación de temas de seguridad, Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, defendió la política actual de gobierno, destacó lo que él considera son resultados en torno al tema de los delitos, más allá de los problemas que hay en torno al tema homicidios que se han vivido también este pasado fin de semana. Escuchamos lo que decía el diputado realista Juan Martín Rodríguez sobre el tema seguridad y el manejo que ha tenido de ese tema el gobierno actual. Ha habido, el ministro ya lo había dicho públicamente hace un par de semanas en la conferencia de prensa, una baja en las denuncias de delitos en torno al 6% de homicidios, en torno al entre 7 y 8% de hurtos, en torno a un 25% en rapiñas y en torno a un 30% en abigeato. Lamentablemente, en delitos de violencia doméstica, la baja es casi insignificante, estamos hablando de menos de un 1%, con una evolución, lamentablemente, en los últimos años, y no me refiero a los últimos 3, 4 años, sino en los últimos años en general, un aumento importante en ese sentido. Entendemos que desde el Ministerio del Interior se han dado respuestas, se ha detallado. Las últimas horas habían existido cuestionamientos de parte de legisladores de la oposición en cuanto a cambios de criterios de parte del Ministerio. El señor ministro ha sido categórico. Las personas que están al frente del observatorio son las mismas que están desde el año 2009, es decir, en un gobierno que no era el de la actual coalición de gobierno. Los criterios siguen siendo los mismos. El informe que presenta el Ministerio del Interior a la opinión pública, a la prensa, a la sociedad, es el informe que se elabora el observatorio a cargo del señor director Don Angelo. Lo que se agregó que en realidad se agregó a los efectos de la presentación de los datos, es dentro de los homicidios, por ejemplo, diferentes categorías, que ya de por sí eran utilizadas y son utilizadas por el observatorio. Lo que pasa es que en la presentación pública se acotaban a 5 o 6 categorías, si mal no recuerdo. Esto se ha llevado a duplicar más o menos las categorías para que la información esté mucho más desagregada. Ahora, los números son los mismos, no ha habido cambios de criterios. Por parte de algún diputado se observó con mucha firmeza o intensidad por qué no estaba el director. Tuvimos que demostrarle que históricamente, no en este gobierno, en gobiernos anteriores, era muy inusual que el señor Dorangelo compareciera. Se ve que ahora le preocupa, antes no le preocupaba. Naturalmente, como cualquier actividad jurídica, un sumario, una investigación administrativa, si uno anda ventilando, publicando las razones, puede entorpecer el derecho de un funcionario público, en este caso, a que se desarrolle normalmente su investigación. Lo que único que se dijo respecto a esa materia es que ese sumario o esa instancia jurídica que se viene llevando dentro del Ministerio nada tiene que ver con su rol como director en materia de investigación, relevamiento y cuantificación de datos. Naturalmente no corresponde ni que preguntemos, porque esa es justamente la actividad reservada por las características de esa situación. Pero se aclaró que nada tenía que ver con su tarea al cual está al frente del observatorio, donde se estaba analizando justamente comenzar con un plan piloto para las personas privadas de libertad que salían, para no solamente irse con la plata del boleto, porque eso evidentemente significaba que el nivel de reincidencia estaba siendo muy importante. De hecho, también fue manejado públicamente eso. Hay un plan piloto, son unas 500 personas aproximadamente, donde se le da una tarjeta con un determinado dinero, y eso permite por lo menos tener un monto acreditado para que pueda hacer, además de tomarse el ómnibus, una serie de inserción en la sociedad. Eso es un plan piloto por 6 meses. Perfecto. Y se viene analizando y se viene comparando a ese público objetivo, a esas 500 personas, con otros grupos objetivos, y lo que se viene analizando y bien valorando es que el nivel de reincidencia baja sustancialmente en esas personas comparadas con otros grupos. Hacemos la pausa y seguimos. El tema inseguridad ha generado otro debate de cara al plebiscito del mes de octubre vinculado a los allanamientos nocturnos. Yamandú Orsi consideró que en realidad esto tenía más que ver con una intencionalidad política partidaria de buscar agua para su molino desde la coalición gubernamental que con una herramienta efectiva contra el delito. Vamos a escuchar lo que decía Orsi. Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña. Pero va por mi cuenta lo que dije. Se viene discutiendo hace tiempo esto y yo no me niego a analizarlo y a discutirlo, porque en algún momento se planteó que en realidad los allanamientos son a domicilios y en algunos casos esto no se asimila a domicilio, todo lo que... Lo que se sabe es que no es una medida que en el mundo, cuando se aplique, dé resultado inmediato. Yo he hablado con gente del Ministerio del Interior, con trabajadores del Ministerio del Interior, y dice, mamita, no es cuestión de decir, sacaban haciendo menos, pero hay que ir, ¿eh? Y, como hace una respuesta que tú, Carolina, planteaste, que es cierto, a veces se cometen errores, porque puede pasar, de noche. Entonces, yo no me niego a discutirlo. No me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad, donde no puede ser que estemos discutiendo solo allanamiento nocturno y no estamos hincando en el diente el tema del lavado activo. O las denuncias por lavado activo cada vez son menos, o actividades sospechosas cada vez son menos cuando sabemos que el narcotráfico crece. Algo nos está pasando por ahí y es mucho más grande ese bicho que el otro. Entonces, no me niego, no me termina de convencer. Cuando se plebiscita, como otros plebiscitos que ha habido, me suena que es cierta intención de oportunidad para conseguir más votos. Y me gusta elevar el nivel de la discusión y analizarlo con una globalidad y con el mayor nivel de acuerdo posible. Y quien salió a cruzarla fue Laura Raffo. Raffo, que fue un poco la abanderada del allanamiento nocturno, porque el senador Carlos Camí, que es quien presentó el proyecto para que después fuera firmado por los legisladores de la coalición republicana y de esa manera fuera plebiscito, integraba su fuerza política en Sumar. Después, estas idas y vueltas que hemos dicho respecto a la defensa de las bancas y las votaciones ha hecho que Camí se aleje de Laura Raffo y haya hecho una alianza con Javier García en el tractor amarillo, la lista 40. Pero vamos a escuchar lo que decía Raffo sobre el tema allanamiento y esta respuesta que da el Frente Amplio. Está diciendo a la población de cualquier barrio de Montevideo, de cualquier departamento del país, es que si la policía encuentra indicios de que hay una boca de droga y le lleva esos indicios al juez, el juez, si es de noche, no puede allanar esa boca de droga. Es absolutamente contrario a darle seguridad a las familias, a dar seguridad a los barrios, y es absolutamente contrario a lo que nosotros estamos postulando. Nosotros queremos que, si hay indicios y si hay pruebas, un juez pueda allanar ese lugar, porque sabemos que las bocas de droga son uno de los grandes suplicios que viven los uruguayos en barrios de Montevideo y también en el interior del país. Así que creo que no le está dando seguridad a la gente y que, por el contrario, está protegiendo a los delincuentes en vez de proteger a los uruguayos. Siguiendo el tema de seguridad, pero hablando de las cárceles, Martín Sodano sigue insistiendo con que ahora tome el poder ejecutivo, lo que fue la discusión parlamentaria, que quedó trunca porque la Comisión de Población y Desarrollo, su proyecto fue votado en contra, en la búsqueda de que personas adictas que cometan su primer delito, en vez de ir a una cárcel, vayan a un centro de recuperación, siempre que el ilícito sea un ilícito de los menores, no un delito grave. Sodano lamentó que el tema quedara trunco en la discusión parlamentaria. Recordamos que nosotros hicimos, entre otras, nota con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que también rechazó el proyecto de Sodano. Sodano dice que ahora lo toma el Poder Ejecutivo y, bueno, que de alguna manera retome la fuerza como para que de alguna forma pueda surgir de las cenizas que quedaron allí en la votación de la Comisión de Población y Desarrollo. Se presentó un proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo que tenía que ver con medidas alternativas a los adictos menores cometidos por infractores que tenían problemas con algún tipo de adicción o con problemas de consumo de drogas. Ese proyecto nace de varias instancias en las cuales participamos, con la Embajada de Estados Unidos, con el comisionado parlamentario, con el seguimiento de la situación carcelaria que veníamos haciendo. Y viendo que la reforma en Texas había funcionado, y siendo tan así esta reforma que se hizo en el sistema penitenciario, queríamos buscar algo similar que se adecuara a nuestro sistema, tanto penal como la realidad social. Siendo que el reflejo de esta reforma penitenciaria que se hizo en Texas es sumamente positiva y está de tal manera de que los demás estados fueron copiando esa reforma, creímos que iba a ser de un camino en común encontrar las voluntades para aprobar un tipo de proyecto que vaya sobre estas medidas. Y más cuando al día de hoy hablamos sobre las inclusiones y otras soluciones que no sean de castigo, como en este caso para un delito menor que no tuviera ningún agravante, que tuviera que ver con las adicciones, una medida alternativa, algo que no fuera por un hurto menor penado a un penal, como va en el día de hoy. Se presentó, se recibieron a todas las delegaciones, hubieron delegaciones que hubo que mandar la invitación varias veces porque no se presentaron en la comisión. De las delegaciones que participaron, se tomaron todas las consideraciones, de tal manera que el proyecto se modificó el 100%, se pidió para archivar el original y se presentó un nuevo proyecto con todas las modificaciones que abarcaban estas inquietudes que había presentado todo el Ejecutivo. Pero llegamos al punto en el cual no aparecieron más devoluciones técnicas ni devoluciones políticas para no tratar el mismo. Hace pocos días atrás el 2 de mayo, para ser más exacto, se pidió, por el compromiso que se venía teniendo en dicha comisión, que se hiciera una votación nominal y se votara el proyecto como positivo o negativo, si se apoyaba o no se apoyaba el proyecto. En esta votación, el proyecto fue votado negativamente. Lo que le pedimos es justamente al Poder Ejecutivo que tome la versión taquigráfica de esta comisión. Están todas las comisiones que este Parlamento le puede brindar. Que se reúna con todas las delegaciones que vinieron a participar en esta comisión sobre este tipo de medidas y este tipo de ley. El Poder Ejecutivo todavía tiene la herramienta para poder mejorar realmente un poco lo que es nuestro sistema carcelario, que es lamentable, no solamente lamentable, es decadente, somos uno de los peores países con el sistema penal. Entonces, buscar herramientas que realmente se adecuaran a la necesidad que tenemos y la demanda que tenemos, creíamos que era el mejor camino, y por eso ese tipo de iniciativa que habíamos presentado. Uno de los temas que está sobre la mesa para tratar, como ustedes saben, es el tema de eutanasia o suicidio asistido en el Senado de la República. La Comisión de Salud, hoy 13, justamente era el día que se había elegido para que se votaran en plenario, si finalmente hubiera llegado a acompañarse la propuesta de Pablo Lanz, senador del Partido Colorado y del Frente Amplio, sin pasar por comisión, o pasando en realidad por comisión, pero dándole por terminada la discusión. Bueno, finalmente ustedes saben que eso fue rechazado. El problema es que desde que eso se rechazó, tampoco la comisión se ha vuelto a reunir por el tema eutanasia. Hoy se vuelve a reunir por el tema Casmu en horas de la tarde, pero el tema eutanasia lo han dejado de lado y no avanza, y el tiempo se agota. Ese tiempo que se agota es el que preocupa, por ejemplo, al senador Sebastián Sabini de Frente Amplio, quien decía lo siguiente. La conocemos todos. La accesibilidad del tema, y sin embargo aquí hemos votado en otras ocasiones temas también complejos, también sensibles, sin informe, sin pasar por comisión y sin recibir ninguna delegación. Extremo que esta vez no ocurre. Pero además, quiero decirlo porque los compañeros que están en la comisión lo han planteado en varias ocasiones, esta comisión ha tenido enormes problemas para trabajar durante este año. Enormes problemas. No sabemos si está relacionado este proyecto o no, pero esa es la realidad. La comisión se reúne los martes, una vez culminada la sesión, y vayan a ver cuántas veces se reunió este año. Entonces, por la vía de la complejidad, en realidad lo que estamos haciendo es tomar posición. Y yo no creo que ninguno de los que estamos acá cambiemos nuestra posición por lo que vengan a decir las delegaciones. Mucho menos en un tema como este, que por supuesto que nos atañe a todos y que tiene que ver nada más ni nada menos con una de las decisiones más profundas que puede tomar una persona. Y con cómo está viviendo esa persona su padecimiento, su dolor, su enfermedad o lo que sea. Entonces, por aquello de que un conservador es un progresista sin apuro, ¿sí? Este argumento yo lo he escuchado muchas veces. Tenemos tiempo, hay que discutir, hay que profundizar. Bueno, creo que no se nos puede vender gato por liebre. Y por eso creo que sería bueno que el Parlamento se exprese, no sobre el apuro de tratar el proyecto, sino sobre el proyecto, que es lo que tenemos que hacer. Y no dilatar algo con argumentos que no son de recibo. Hacemos la pausa y volvemos. Hablábamos de los temas vinculados a los ajustes de lo que tiene que ver con las distintas listas, la defensa de las bancas, cómo me fue en las elecciones. Hablábamos de el cambio de Alianza Nacional, que se fue del sector de Laura Raffo y terminó con Javier García. Viene pasando también en el Partido Colorado. Se lo preguntábamos, recuerden, la semana pasada a Osta, prosecretario del Partido Colorado, cómo podría generar movimientos en la interna la llegada de Pedro Bordaberry con su propia lista. Él nos decía que no iba a haber tanto movimiento, lo que decíamos demuestra lo contrario. El Partido Colorado comienza a generar allí una serie de intenciones de defensa, por ejemplo, del sector ciudadano, que es probable que pierda en este caso alguno de sus integrantes en manos del propio Bordaberry, porque muchos respondían a Vamos Uruguay antes de que desapareciera un poco de la visión política. Terminaron en Ciudadanos. Recuerdo que Adrián Peña, el senador fallecido en un accidente de tránsito, decía que el sector ciudadano, que comenzó encabezando Talvi, era un sector que respondía a la socialdemocracia. Pero claramente ahora Robert Silva termina haciendo una alianza con Ojeda y con Zubía, que es la derecha del Partido Colorado, en pos de, reitero, defender sus bancas de lo que puede ser esta otra alianza que tiene a Pedro Bordaberry, pero que también tiene a Tabaré Viera y a Gabriel Gourméndez dentro de la misma, ¿no? Es más, Gourméndez perdió a la lista 15 que estaba con él por aliarse con Bordaberry, y la lista 15 se fue con el sector de Ojeda, que allí está Valle, el hijo de Jorge Valle, era un poco el quien encabezaba. José Amorín era otro, pero Amorín ha quedado un poco perdido por su actividad ya en el Banco de Seguro del Estado y no tanto en el Parlamento. En el Partido Nacional entonces pasa lo mismo, y ahora Jorge Gandini, en la tarde noche de ayer, que había intentado una acción individual, una aventura en solitario, busca también defender, en este caso, su banca, porque hay que recordar que el Gandini es diputado, hereda la banca en el Senado de Carlos Moreira, con todo aquel lío, su expulsión, su vuelta después al Partido Nacional, y bueno, teniendo que ser intendente, no ocupa esa actividad en el Senado, y la banca que tenía Gandini en diputado la ocupa Álvaro Viviano, que también es de Por la Patria. De alguna manera busca reforzar esa situación de no perder bancas y hace una alianza con Aire Fresco, el sector de Álvaro Delgado, que hoy lo encabeza Martín Lema. Martín Lema, que se presume será uno de los candidatos que la coalición republicana presente en las elecciones municipales del año que viene a la intendencia de Montevideo. Bueno, Martín Lema habló de esto, habló de la alianza con Jorge Gandini, habló de su candidatura a la intendencia, aunque sigue siendo bastante cauto en ese sentido. Y por otra parte también defendió a Susana Arbeleche, porque Gabriel Odone, economista él, que se lo maneja como posible integrante del equipo económico, ministro de Economía de una presidencia frente amplista, había dicho que Arbeleche no maneja la política económica, que quien la maneja es la calle Pou, y que a lo sumo Azucena Arbeleche es una ministra de Hacienda. Bueno, esto molestó a la calle Pou, a Martín Lema, que dijo que en realidad Arbeleche ha sido una excelente ministra de Economía y que Odone está jugando para la barra brava, para la barra del frente. Vamos a escuchar a Martín Lema. Mostrar entendimientos entre grupos distintos, que hay mucho respeto, que hay mucho afecto, y que en este caso estamos en la misma trinchera después de mucho tiempo. ¿Y aporta un poquito como de progresismo el wilsonismo a esta fórmula? ¿Ustedes cómo lo ven? Digo, porque Alianza Nacional siempre fue como el sector más de centro, centro-izquierda, progresista dentro del Partido Nacional. Bueno, Aire Fresco, entre otros fundadores, tiene a Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado. Y ahí se ha mantenido una línea de dirigentes de muchos años, pero nunca estuvimos en las mismas filas que Por la Patria y que Jorge. En este complemento se está dando un diferencial, algo distinto. Y eso entendemos que suma mucho y que es muy pragmático para los desafíos que se vienen. Por eso en todas las conversaciones entendíamos que daba lugar para comparecer juntos en el Senado, para competencias entre listas de Montevideo, hasta la 404 y las 250 dentro del Senado de Aire Fresco. Y entendemos que es un acuerdo de grupos distintos que encontraron muchos denominadores comunes para buscar ganar la elección. Debería pedir disculpas públicas a Azucena. Azucena es un motivo de orgullo para todos los uruguayos. Desde el punto de vista económico, hay resultados en este periodo que son realmente extraordinarios. La creación de 100.000 puestos de trabajo, la inflación más baja en 18 años. Esto fue en conjunto con el trabajo de Diego Labat en el Banco Central. Los indicadores del Río País, que son históricos, el grado inversor. Es decir, hay una cantidad de acciones y la tranquilidad que ha generado Susana, la verdad que no da lugar para estos intentos de menospreciar, diciendo que no es la ministra de Economía, sino que es ministra de Hacienda. Yo creo que en este caso Donald erró, que está jugando para la barra brava para lograr algún pergamino en el currículum en búsqueda de un eventual cargo. Y entiendo que eso no corresponde, que justo se está dirigiendo a una de las mejores ministras de Economía que ha tenido nuestro país, y que en este sentido debería, primero como uruguayo, O'Donnell le debería agradecer a Susana Arbeleche. Y en segundo lugar, por el intento de agravio, porque no agravia quien puede, quien quiere, sino quien puede, y la verdad que a O'Donnell le falta bastante recorrido para agraviar a Susana Arbeleche, pero entiendo que le debería pedir disculpas públicas. Acá lo nombraron como que iba a haber novedades, obviamente, por su candidatura a la intendencia. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para comenzar una campaña? Porque si espera después del balotaje, hay poco margen hasta mayo. Es necesario. Primero que es muy generoso las palabras de diferentes compañeros que han puesto mi nombre sobre la mesa. Yo creo que más allá de los nombres propios, realmente lo más importante es el proyecto político. Un candidato podrá calzar o no diferentes características, pero si no tiene un equipo atrás y un proyecto político que lo respalde y muestre una alternativa viable, yo creo que quedaría por el camino. En este proceso que estamos dando como coalición, lo que es importante es terminar que vamos por todo, por ganar la elección nacional y por ganar la elección de las departamentales en Montevideo. Bueno, ahí tenían la palabra de Martín Lema. Ahora vamos a escuchar a Amanda de la Ventura, senadora de Frente Amplio, que mostró su preocupación. Ella es oriunda del departamento de Florida. Ustedes saben que allí ahí está el Molino Santa Rosa y el Molino Florida, que se han recuperado como forma cooperativista. Y están llamando la atención por el tema de los aranceles, porque los aranceles de, por ejemplo, harinas y aceites, recuerdo que yo hablé con ellos cuando estuvieron en el Parlamento hace ya varios meses atrás, marcaban que habían caído del 12% al 6% por aquello de que, bueno, que la guerra de Ucrania había encarecido los precios, que la gente no podía comprar productos, que se iban a la Argentina a comprarlos, que era mejor que los importaran y los comercios aquí en Uruguay los vendieran. Entonces bajaron los aranceles al 6%. Ahora lo bajan al 0% y eso genera preocupación porque puede pegar duramente en la industria y ellos pueden estar cerrando o perdiendo fuentes laborales. Y eso obviamente genera mucha preocupación. Escuchamos lo que decía Amanda de la Ventura. Pero en los últimos años ha surgido una gran preocupación vinculada al riesgo de continuidad de esta emprendedora cooperativa debido al tema de los aranceles. En 2007, por decreto 484 del año 7, se fijó la tasa del 12%, que rigió hasta junio de 2022, fecha en que se dictó el decreto 192 de 2022. Este redujo el arancel a 6%. La finalidad de esta reducción era disminuir los precios de la canasta básica que se habían encarecido como consecuencia de la guerra de Ucrania. Las cooperativas del Molino Florida y Molino Santa Rosa han venido trabajando juntas desde hace mucho tiempo. La cooperativa de trabajadores de Molino Santa Rosa realizó un pedido de acceso a la información al Ministerio de Economía y Finanzas que fue respondido en fecha 20 de mayo de 2024. Tal solicitud requería información acerca del arancel aplicado a las importaciones de harina de trigo de origen argentina. En tal sentido, responde el Ministerio de Economía y Finanzas que de acuerdo al decreto 192 de 2022, prorrogado por los decretos 38 de 2023 y 247 de 2023, para la harina de trigo originaria de Argentina se aplicó una tasa arancelaria específica del 6% con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Allí informan, para sorpresa de los trabajadores, que a partir del 1 de enero del 2024 la medida finalizó, aplicando la tasa global arancelaria intrazona correspondiente al 0%. Evidentemente tiene que entenderse la preocupación de las y los trabajadores. Si entra producción argentina sin pagar arancel, la competencia es desleal para quienes aquí trabajan con ahínco para mantener esta fuente de trabajo que en cooperación con otras cooperativas es fuente laboral para 90 familias. Nos vamos, Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, nos reencontramos más tarde, hasta luego.